Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, feuchas. Muy buenas tardes. Arracha León. Muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí. Otro viernes más, ¿eh? Y hoy nos apetecía hacer un programa un poquito distinto, porque últimamente hemos tenido mucha afluencia de víctimas y víctimas. Exactamente, y hemos estado como excesivas. Sí. Entonces hemos dicho, bueno, pues mira, nos vamos a hacer una de nosotras mismas, con mesa camilla, con mesa camilla, con elecciones. Fin de mes, que ya eso es, cansadas, sin dinero, sin una bola. Sí. Entonces, va, pues hemos traído también a Inesita, para que al final, bueno, hoy va a actuar ella un poquito más, pero para que al final nos cuente algo de sangre que siempre nos pone y nos gusta. Luego igual viene un poco moña si no nos trae nada de sangre, pero bueno, todo se andará. Bueno, pues a ver, sin más, Alix, ¿qué tenemos de agendita para este? Bye, bye. Y el 1 y 2 de junio tenemos el 12 Festival de Gentes del Mundo. El lema... Festival de Gentes del Mundo. Sí. Bien, lo han hecho bien. 11 veces y el 1 y 2, este fin de semana... El 12avo. Van a hacer el 12avo, o sea que ya es una cosa que... Sí, que ya... Se está repitiendo... Es costumbre esto. Es costumbre. Ya sí. Se ha hecho costumbre. Sí, sí, ya sabes, aquí, si lo haces una vez... Bien, pero si lo haces dos ya es buen uso. Es una costumbre y no, y es tradición, es tradición. Tradición, sí que es verdad, ha dejado de ser costumbre para pasar a tradición. Eso es. Entonces el lema del 12 Festival de Gentes del Mundo es Somos y seremos identidades abiertas. Ay, qué bonito, ¿no? Sí. Qué lema más guapo. Porque eso es, o sea, el lugar va a ser en el Muelle del Arenal y la gente se lo va a pasar con su diversidad y sus identidades abiertas y todo lo bien, pues hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Hay fiesta, hay música del mundo, hay talleres, hay bailes, hay radio en vivo... ¿Eh? Mira, sí. Un momento para escuchar. Y mucho diálogo intercultural, ¿no? Y la diversidad, vamos. Pues, o sea, y hemos creado que es en el Muelle del Arenal. Fíjate, y las feuchas, yo creo que no hemos ido nunca a eso, ¿eh? Sí. No, pero creo que la 97 posiblemente esté por ahí. Esté por ahí igual, vale. Y haga la radio en vivo. Muy bien. 97 bien. FM, AUPA, en los momentos y los eventos más importantes. Y más exquisitos. Eso es. Y bueno. Y el que quiera tomar vermú preparado, pues hay una ruta del vermú. ¡Ay, que es ya, verdad! Sí, se empezó eso el, yo ya he ido, el día 23. El vermú... Hay algunos sitios de vermú preparado guapo. Sí, si no te guapo. Haces tu ruta... Yo me hago mi ruta. Eso pero, es. Pero que, sí, pues, sí. Ese día, ¿qué pasa? ¿Que va a ser más No, gratis, llevan todo el mes, desde el día 23, bueno, todo el mes no. Desde el 23, desde el jueves pasado. Eso es. Y finaliza el 8 de junio. Y es la quinta ruta del vermú preparado. O sea que estos también ya son tradicionalistas porque ya lo han hecho cuatro veces. Eso se está haciendo costumbre, eso ya. Sí. Eso ya es una costumbre. No hemos pasado a la tradición, pero ya es costumbre. ¿Cuándo el vermú, ir a tomar el vermú, no ha sido costumbre? ¿no? Aquí siempre. O sea, yo, siempre. Por lo menos, desde lo conozco desde el niñas. Es un momento exquisito. Nos lo han enseñado nuestros aitas. Sí. Y les hemos Porque visto yo el rollo ellos. Ver muy preparado a mí no me entusiasma mucho, ¿eh? Pero acompaño, yo acompaño. Sí. Acompañas con unas aceitunas. Acompaño con aceitunas o con menos preparación, porque con mucha preparación, si te haces la ruta, terminas un poco mal. Había unos bares exquisitos de unas vermuterías que se han ido cerrando. Yo me acuerdo de ir con mi Aita. Sí, sí. Y bueno, pero hay gente que ahora está haciendo vermus muy buenos y hacen y ganan. Y En el muelle hay un sitio muy guapo. Sí, sí, bueno. En el muelle de Marzana. Y en Calle, el Under... pues ahí sí. Ah, en el Under, mira. Pero luego hay otros bares que también nos preparan. Y bueno, hasta en la Garniquesa, en Hernani, prepara mi amiga Ainhoa y mi amiga. Y tenemos que ir, hace mucho que no voy a la Garniquesa, ¿eh? La Garniquesa, posiblemente este sábado haya muy buen ambiente, porque este sábado es el 2 de mayo, el sábado del 2 de mayo. Ah, vale, vale. Entonces ahí se originan unas sinergias a las 2 y media, 3, que te pueden dar las 5, inclusive, café, o las 6. En vez de ver muy preparado, pues café torero ya bien, a esas horas. Muy bien, te encuentras con gente, también es un centro de diversidad y tal. Bueno, seguimos con la agenda. Sigue. Con el vermú, seguimos con el vermú. Ya estamos perdido. Un poco mareadas, pero sí, bueno, el vermú es lo que tiene. Te tomas 2 o 3 y ya. Y ya luego ya. Cuidado. Lo de ir a casa va a ser malo. Bueno, y con las rabitas, ¿no? También, sí, el pinchito. Sí, claro. qué bien. Bueno, pues eso es. Hay 82 locales de Bilbao, Centro Bilbao, Bilbao la Vieja, Casco Sarra, Begoña, San Ignacio, Santutxu y Txurdinaga. Que están metidos en la ruta. Y luego, a las afueras de Bilbao, en las localidades que nos rodean, está Balmaseda, Baracaldo, Erandio, Guecho, Munguía, Plencia y Santurce. Pues fíjate, si hacemos la ruta, el vermú preparado. Y para más información, si queréis ya saber qué bares expresamente, porque no lo sabéis, pues os miráis en el internet. Inesita te está poniendo Bermud, los ojos con lo que le gusta a ella. Bermudbilbao.com. Verbumbilbao.com nos dará toda la información de los bares detallados, vale, pues de dónde, sabes. cómo, quién se llama y cómo va la cosa. Ahí. También el ranking, ¿no? Vale. Y bueno, pues eso, el vermú se acabó. Vaya, bonito fin de, de momento, ¿eh? Uh-huh. Música, vermuten... No, hay más cosas, ¿eh? El sábado 1 de junio, a las 11 de la mañana, hay una salida desde el Muelle Marzana... bajo el lema Un barrio en movimiento. Es un recorrido como el recorrido que hablamos en anteriores programas de la arquitecta esta que le hacía en el día, ¿no? Pues no, pues este, bajo el lema eso del barrio, ¿no? El futuro, o sea, ay, que me estoy perdiendo con el vermú. Vale. Claro. Pues eso. Hay que apuntarse para hacer el recorrido del pasado y el futuro de Bilbao la Vieja en la bodega Meachi, en la plaza de Bilbao la Vieja. Los grupos son reducidos, así que no te pierdas tu plaza si te interesa. Intervienen Arturo Izar Zelaya, Andrea Hesmet y Fernando Bilbao. Bien, ¿eh? Bien. Vale. Muy conocidos en su casa. No, yo por lo menos conozco el al primero, sí, yo sí también. Que es buenísimo y tal. Luego, bueno, recordar para toda la gente que aún no se ha apuntado a los arroces del mundo y le interese ir, que quedan pocas plazas y ya la organización está pidiendo, pues eso, que los que se apunten, que quieran, que ya... que en pocos días cerrarán ya el tema de eso. Que son al otro fin, ¿no? Los arroces, que es el 15 de junio. Eso es. Y bueno, y el domingo día 2 hay una marcha al Bolintxu, Bolintxu Bizirik, una salida al Bolintxu. Otra vez para reivindicar, sí, ¿no? El que quiera ir y no haya ido, pues va a ir con gente que le expliquen las cosas, le explique todo, que les enseñe aquello, ¿no? Es para conocer la biodiversidad del valle, del último valle del Bocho, por cierto. El último valle que nos queda. Y nos lo están arrebatando. Vale. Y la quedada es en la Plaza Corazón de María a las 9:30 de la mañana. El domingo, eso es. Se aconseja llevar bocata y bota de vino. Para aguantar tanta... Para pasear por el Bolintxu. Sí, sí, claro. Claro, bueno, o unos isotónicos o algo. Lo que sea, luego sí, allí ya te tomas algo eso, también. Allí de hecho, también yo hay, no lo conozco, vamos. Pues, sí. Pues mira, tienes un momento Bueno, aunque para hacerlo. Van a hacer más, pero este es uno bueno. Y luego, pues el domingo 2 de junio, es mi asoca preferida, o sea, esto es especial ya. Es la asoca de Arrieta, el maravilloso, bello y encantador pueblo de Altura. Arrieta, que está pasando Munguía. Sí. Vale, pues ahí hacen una feria la gente de allí, todos los primeros domingos del mes, ¿no? Y como cada primer domingo de mes, pues eso, hay 18 expositores artesanos, foráneos o bertocos, como los llaman allí. Me dicen, no, los bertocos. Aquí están los bertocos fijos. Los bertocos son fijos. Vale, pues luego también más otros artesanos itinerantes que vengan. Hay... O sea, ni qué decir que vas a ir. Pues claro, si estoy aquí, voy. Esto para mí es... Así. Bueno, pues además va a hacer va a hacer un domingo espectacular. Sí, sol, y sábado de bueno buen tiempo, también, ¿no? Sí, va a hacer muy buen tiempo. Disfrutar de todos los actos que haya por todas partes. Estos dos últimos fines de semana han sido malos, malísimos. Pero este nos toca bueno. Dos muy buenos. Bien, muy bien. Dos malos, uno bueno. Dos malos, uno bueno. Bueno, así vamos a estar. Sí. Vale. Bueno, aquí Mariana Medina. Y eso, y habrá pan, pasteles, carne, chocolate, cerveza, quesos, ropa de niños, cerámica, arte y lana. Luego habrá algún taller allí. Luego pinchopote. Y hay música también con Debra Rebel Folk allí, que es folk, sí, o sea, directamente. Uh-huh. Y bueno, y ahí qué decir, están mis maravillosos amigos Maite y José de Red Masai, que son unos artesanos del cuero ¿Ah, sí? Son los mejores. Y encontraréis allí, pues eso, broches de cuero, cinturones, carteras, bolsos, pulseras y todo de una excelente calidad, 100% euskaldun, hecho allí en un caserío, en Arrieta, que es con un cariño y un esmero. Y bueno, hacen unas loreas, unas eguzquilores, broches preciosos. Y bueno, las cosas son de calidad. Bueno, y luego hay unos quesos allí, la gente, hay un puesto de verduras, hay cremas, hay bueno, de todo. Bueno, ya veo que hay de todo. Sí. Bueno, pues está aconsejo muy bien. Subir, además que es un bello paraje porque vas por una carreterita que te incita a subir a Montito. A estar feliz. Bueno, pues después de esta agenda tan superactiva y tan emocionante... Que yo me he cansado y todo, vamos. Bueno, cansar, tampoco... Sí. Pero bueno, da gusto con esta agenda tan dinámica. A ver, ¿escuchamos un poco de música chula o qué nos vas a poner ahora? Vamos a poner un poco de música así para que nuestras feuchas que nos están oyendo puedan coger bolígrafo y el papel antes de que se les olvide y tomen nota de la agenda. Mira, y mientras tanto vamos a escuchar a PJ Harvey, es esta rockera inglesa, The Community of Hope, que es la comunidad de la esperanza o algo así se titula. Pues a disfrutarlo. Arrea. eso no me lo vas a pensar. Community of hope. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall here. Three part. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall here. They're gonna put a wall together. Bueno, que nos ha encantado esto de... Vaya temazo, como... Un temazo, hemos hecho un baile aquí, brazos, que vamos, brazos en alto. Y eso que es viernes y subiendo. Nos duele a las feuchas de todo ya. Tenemos los remos superiores y los inferiores muy cansados. Pero aún así... Los remos, los... Los remos, los... Los aparatos de visión, los aparatos del audio. De todo, pero bueno... Bueno, pues a ver, vamos a empezar con un... En esta mesita camilla que hemos hecho hoy las feuchas, vamos a empezar con un relatito que nos ha traído nuestra amiga Inés, para que os vayáis haciendo una idea de qué vamos a hablar, que hoy estamos un poco... eso. Efectivamente. Para que vayáis abriendo boca y os dé una pista de lo que se va a hablar después, este relato se titula La votante. Katia quería ejercer su derecho a voto como todo el mundo, una vez cumplidos los 18. Le resultaba excitante tal evento, que le mostraba que ya era mayor y, por lo tanto, toda una mujer. Por fin su voz sería escuchada a través del voto, como un adulto más. Tenía sus propias preferencias creadas a través de su recién estrenada adultez, sobre a quién votar. Entró directamente por la puerta de aquel colegio electoral. Cuerpo recto, cabeza erguida. Se sentía tan mujer. Llegó a la mesa, les entregó el DNI con una amplia sonrisa de gran dama. Pero cuando quiso introducir su voto en la urna... ¡No le dejaron! Aquel hombre la miró atónito y no le permitió ejercer su derecho a voto. Ella, totalmente desconcertada, le preguntó por qué. Si ya era mayor de edad, lo ponía bien claro en su carné. Y entonces le gritó: ¡Soy una mujer adulta! ¡Usted no me puede impedir votar! ¡Retrógrado! ¡Machista! El hombre de la mesa, cada vez más atónito, le contestó: Muy bien, señora. Si yo no quiero impedir que vote, pero es que está intentando meter en la urna cromos de los Pokémon. Y de lo que se trata es de votar a quienes queremos que nos gobiernen, le aclaró, intentando a la vez aguantar la risa. ¡Ya lo sé, señor! Dijo Katia, muy digna. Y quiero de presidente a Pikachu. Estoy segura de que no lo van a hacer peor que los que están ahora o los que intentan entrar. Sí, tiene toda la razón, mujer. Y encantado le dejaría votar a los Pokémon. Pero no se lo prohíbo porque sean unos dibujos animados. Mi obligación a no permitírselo es simple y llanamente porque... ¡No se han presentado las elecciones! Muy bueno, muy qué bueno. Bueno, qué bueno. Muy bueno, pues excelente. No sé. Hala, empezar debate. Sí. Igual Pokémon. ¿Qué Pokémon opináis? Pokémon es catalanista, seguro. Seguro. Pikachu va amarillo. Pikachu presidente. Y, mira, no había caído por Pikachu presidente. Y Pikachu es el amarillo. No tengo ni idea. El mono. Soy muy sí. de el Pokémon, más mono. Yo es que soy muy de Pokémon. Uh-huh. Ay, Pokémon de qué. Ay, ya me les confundo. Pikachu y Pokémon. ¿Cuáles son? ¿Cuál no, los cuál? Pokémon y Pikachu, pues. Son de la misma cuadrilla, ¿no? Eso es, es como el jefe. Son de la misma cuadrilla. Pero uno es el amarillo. Es Pikachu, yo creo, porque tiene picos. Sí. Yo creo que tengo uno pequeño que alguien me regaló. Y luego los otros los concejales. Sí, no sé cómo va, pero. Está. Hombre, grupo hay, bueno, ¿no? A mí la verdad es que Inés me ha dejado un poco así. Cuando he dicho que no le dejaba introducir en la una, yo ya me estaba haciendo otra composición, lo de la introducción, ¿eh? Pero. Sí. Tiene su cosita. Pero bueno, nos has abierto el debate. Claro, hemos tenido elecciones. Sí, bueno, ya sabes, sí. El hemos domingo pasado. El domingo pasado. Eso es, porque llevamos un mes elección y pico. Elección tras elección. Si era ya que podía pasar. Selección, y luego vas al supermercado y dices, seleccione usted método de pago. Luego vas a esto, selecciona usted. Yo con los cromos de Pikachu opciones. Quería seleccione pagar. Seleccione usted los días que quiere viajar. Seleccione usted. Todo el día nos pasamos seleccionando. A mí cosas. No me parecía que la chica no lo hubiera hecho bien, porque con tanto voto, tanta historia, ¿a quién hay que votar? Pues oye, mira, la Katia fue y dijo, pues aquí me vengo Pokémon. Yo con la Pokémon. La verdad es que todo esto también sirve para romper las rutinas mentales de la gente y hacerles trabajar un poco mentalmente, porque hay gente que está atrofiada muchos meses del año, por no decir todos. Entonces ahí. Este movimiento de votar, de tal, de me tengo que mover. Sí, guau. Les viene bien, cañita, ¿sabes? Cañita. Y si no, la manifestación. Pero vosotros creéis que ven los debates, que se enteran de lo que llevan en sí, el... Sí, bueno, han tenido una... Hombre, yo creo que estas últimas han sido un poco más light. Como que hemos visto menos, o no sé. Las sí, otras eran no como sé, las más por importantes. Lo menos no son... sobre tenemos todo, que dar gracias, ya que no son también, como los americanos. Claro, nosotros igual en Euskadi también hemos tenido un momento que no hemos votado al Lendakari. Entonces ahí... Pues sí. Hemos estado un poco, no sé, más despistados. Finales del año. Del dicen, año ¿no? que, o sea, finales de año o primeros del año que viene. Como han ganado ellos, ya verán. Pues dependiendo. Bueno, yo me imagino elijan, que he visto ¿no? que han andado sobrados ahora, que esto para ellos ha sido un paseo militar y pues me imagino que aguantarán hasta el final de la legislatura. Sí. O sea, eso además, lo tengo claro aquí. Los contrarios que les digan que nada. Les van a hacer la cama ni nada, porque no, porque yeah. El PNV está sobrado aquí, vamos. Y de, pero de todas maneras es que tampoco creo que nadie se lea, ¿cómo se llama? Lo que llevan las... Los programas electorales. Los programas electorales de bueno, cada uno. Oye, bueno, oye, hay gente que sí, yo conozco gente que sí, se los lee. Gente y no. gente bueno, que... yo, siempre hay gente que sí, y igual, claro. Mira, pues al hilo de lo que decía Inés, yo igual, la gente joven ahora, igual que vota por primera vez, igual es más dada a leerse... pues yo qué sé, me va a leer un poco de esto. No, vale, bueno, preguntan de o preguntan un poco más. Igual ya los demás ya dices, sus bueno... Sus familiares, sus amigos... Ay, pero tal, como que si no se pasa un poco más pero, de... Pero sí, es importante ese principio de entrada en la política. Vosotras... Y hay gente que eso... Pero yo no creo que por ser más jóvenes se lean qué va. No, yo creo que yo no creo. A ver. Siempre hay un tipo de gente, joven o mayor, que realmente sí se... Pero la gente mayor informa. Igual tiene más consolidado el voto, porque ya has votado más veces, porque tienes unas ideas políticas, puede sí. ser. Pero se mueven bastante también. Es verdad que yo me imagino que quien se mueve en una línea, tampoco van de claro. un extremo a otro. Bueno, no sé, yo creo que no. Yo en eso no estoy muy de acuerdo, porque... O sea, lo de que se mueven en una línea y cantidad de gente, cuando estaban hablando de los indecisos y de toda esta gente, hay muchísima gente que no tiene una idea política concreta como para decir, o sea... Bueno, pero se mueven en un mundo igual reducido de familia, amigos pocos, pero la universidad... los colegios también son... Sí, son pero te quiero decir, la gente ya... Nidos, o los lo que decía de la chula, gente más más mayor, uh-huh. O sea, la gente yo creo que sí cambia de voto, O sea, oye, pero okay, sí. No me imagino sí, a nadie... De castigo, yo siempre digo, la izquierda tiene un por problema. El PP y pasarse a la izquierda Bildu. O sea, no me lo imagino. Hombre, del PP a H. Bildu, por pues no creo, pero del PP... A vos, a Ciudadanos. Claro, por eso digo, uh-huh. Siempre en una línea, ¿no? Un poco. Bueno, así. Incluso aquí yo sí diría, por ejemplo, que mucha gente, ahora con la castañaza que se ha dado el PP, en, bueno, en Euskadi y en el resto del uh-huh. Estado, pero con la castaña que se ha dado, yo estoy convencida que aquí, ahora, se ha votado, ha habido gente del PNV que ha votado, o sea, gente del PP que ha votado al PNV. Porque el PNV, o sea, ha dejado, lleva ya 4 años muy moderado, sin hablar de independencia, habla de autogobierno. Entonces, el tema económico, esa gente piensa mucho, la derecha piensa mucho siempre en el tema económico. Y aquí, sí, claro. Yo, por ejemplo, creo que Guecho, esas zonas, uh-huh, sí, esas bastiones, Neguri, esas bastiones fachas. Eso es, toda esa gente. El PNV ha subido descaradamente. Derechonas, bueno, desde derecha a derecha. Eso es, la derecha. La derecha pues, todo el rato. Aquí está. Tenemos la derecha vasca y la derecha española. Cuidado, eso es. Apártate que voy por mi derecha, derecha. Como dicen los señores, ¿no? Que ya no eso sabemos es. Ir por la calle y tal. Y, apártate no, que voy por mi por la derecha. Derecha. Y tú, pues tu derecha, vale. Oye, oye, otra cosa, ¿cómo han quedado los ecologistas? Creo que bien a nivel europeo, ¿no? Muy bien, en Alemania han sido los primeros, han arrasado. Uh-huh. En Alemania. Se han zumbado a la Merkel y al Partido Socialista, ya, al SPD. Ya, hace falta, no sí. sé cómo pero bueno, se montarán. Tenemos cómo el serán. Contrapunto de que en Francia ha ganado la Le Pen. La Le Pen, joder. La primera. Qué fuerte. La mayoría de votos. Ay, yo os quería preguntar... ¿Y las feministas? Si sabéis por qué lo de derechas e izquierdas. ¿Por qué se asocia lo derecha a una filosofía concreta e izquierda? Hombre, pues porque... Pregunto, a ver. Porque ahora de pronto he dicho... Pues porque igual porque se levanta la mano en uno la derecha y el otro no, izquierda. No, no, pregunto, ¿qué coño tiene sabes, que ver? No, o sea, no, no lo sabes, o sea... no. No, fíjate, soy una ignorante, pero... No sé. Eso, yo creo ver, que, Inés. Que Inés nos va a dar un relato sobre la izquierda y la derecha. Ah, no, no, no, no. Que estoy diciendo que yo tampoco lo sé. Que no. Ah, ¿por qué? O hombre, sea, pues ella por no las sabe, ideas. Yo tampoco. Yo creo por que las es ideas. Por sí, pero, sí, pero ¿qué motivó para ir... decir? Ah, ¿qué motivó el decir la izquierda decir y la derecha? ¿De dónde viene? ¿De dónde pues viene? Yo creo que eso viene de la religión católica. Sí. Ah, sí. Sí, sí ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, porque pensaba... la derecha, a la derecha del Padre. Era siempre, o sea... Que siempre se supone que es lo bueno, supuestamente lo correcto, bueno es claro. estar a la derecha de Dios. Sí. ¿Eh? Entonces, la derecha, la izquierda era lo malo. Entonces, claro. siempre se asocia un poco... Que es malo, contracultural. Sí. Eso es, como que bueno, pues si estabas a la derecha del padre, era ellos empezaron con ese término si de estás con de la izquierda, estás con el demonio. Claro. Si estás con la izquierda, pues estás un poco más retirado, independientemente que luego la iglesia también en ese tema pues ha tenido sus tumbitos y ha habido épocas buenas de, bueno, buenas, entre comillas, más o menos, o que tiraba un poco más a la izquierda, bueno, cuando sí, Juan XXIII, pero, sí, pero siempre el Concilio un pequeño Vaticano grupo II, de ellos, sí. No. Bueno, no, hubo un papa, el Juan XXIII, que bueno. sacó el Concilio Vaticano II, pues que ahí, bueno, revolucionó un poco... Hombre, dentro de lo que era en aquel momento, sí, pero vamos. Bueno, y de lo que sigue siendo, pero sí. sacó un poco las ideas, o yo qué sé, luego estaban, pues no hace muchos años, ¿de qué estamos hablando? 20 años o por ahí salió en Latinoamérica el tema de la. ¿Cómo se llamaba? De la revolución, ¿cómo era? Sí, los. No me sale. Los curas sí, obreros. Pero bueno, esto, no me acuerdo cómo se llamaba. Estamos en la teología de la liberación. Ah, vale, eso es, que la impusieron allí los obispos, bueno, que muchos fueron masacrados y asesinados sí. a cuenta de eso, en los países sobre todo donde había dictaduras, en Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que de ahí viene un poco el término, derecha e izquierda, sí, más o menos yo, por la religión católica. Yo te católica. La compro esa. La cristiana, sí, vamos. También, te lo compro, sí. También estoy de acuerdo. Bueno, vamos a lo concreto. ¿Eh? Porque si no nos vamos a ir por las ramas. A ver, aquí hemos tenido elecciones. A Europa, bueno, el PSOE ha arrasado. Ya, sí, exacto. Independientemente de eso, el PP sigue bajando, pero bueno, están como que... Sí, sí, porque... Subiditos de tono. Pues porque en Madrid, no les ha ido tan mal en las municipalías. Ajá, bueno, no es que nos haya mal, les haya ido mal. Les ha ido mal, pero van a tener la posibilidad de gobernar en algunas comunidades, se las van a quitar al PSOE, claro. pues porque se va a unir con Ciudadanos y con Vox. Claro, muy en Madrid también, tan, ¿eh? No lo tengo tan... Eso me ha dado mucha pena, mira. Pero se claro, van a cepillar a la Carmena total, por la cara. Pero por también poco, es verdad ¿no? que tendríamos que hablar, eso sería otro debate, ¿eh? ¿En qué provincia? El gran, siempre pasa. La gran división de la izquierda. Total siempre, que sí. siempre pasa, sí. siempre. ¿Eh? Por un lado, unos otros, otros 17.000 somos incapaces de llegar a un acuerdo la izquierda, ¿eh? Cuando vemos, además, que la derecha no tiene ningún problema. O sea, pueden aparecer 17 partidos, 17... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero voy a ser políticamente correcta. Pero llega un momento en que cada uno están ahí, pero al final se unen. Claro. ¿Eh? Y sin embargo la izquierda no. O sea, por ejemplo, la caída de Podemos ha sido en picada. Sí, sí. O sea, ha sido horrible. ¿Qué ha hecho? Pues que mientras que el PSOE ha subido, que supuestamente después de las generales iba a haber un pacto entre los dos medianamente de izquierdas que iba a venir bien, pues porque si el PSOE tiene una cierta tendencia hacia el centro, pues con Podemos había una posibilidad de que el PSOE gobernando con él pues tiren un poco más para la izquierda. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues que Podemos, o sea... Pues eso, hay 5 comunidades autónomas que se van a quedar sin gobierno de izquierdas precisamente porque Podemos no llega. No llega ni a los tacos de la escopeta. Sí. Pero, pues eso, a mí me da muchísima pena Madrid, la verdad. Me da muchísima pena una tía como Carmena. Carmena me da mucha pena. Y es que se van a juntar ahora el hambre con las ganas de comer. Claro, los tres. Y ahora van a triplicarse todo lo que se ha hecho. La criada. Madre. Bueno, creo que el oso ese que tienen ahí colgado, el oso y el madroño, con el madroño se ha colgado de verdad, el saber totalmente que venían todos esos. Sí. Va a ser horrible. Yo no aguanto en la plaza. No aguanto. No aguanto en la plaza ni en ningún me lado. Me cuelgo antes de que venga. O sea, el 20... No espero al fusilamiento del 2 de mayo. El orgullo gay me este cuelgo año antes. A la Casa Campo. A la Casa Campo y vestidos todos y con... De la bandera española, si es posible. Y con canciones de la Pantoja, vamos. Si no los mandan para la sierra de Madrid. Bueno, de momento han dicho la no, Casa Campo. No, porque ahí tienen los chaletones, ¿no? Eso. Pero bueno, ahí no les mandan porque tienen los chaletones. Es una pena, ¿eh? De todas formas, también es una pena que aquí ni Dios hace autocrítica, ¿eh? Es que eso es un mal endémico de este otra vez país. Polución, otra vez... No, bueno, eso ya han dicho que se lo van a cargar, pero enterito. Bueno, lo de la polución van a... Lo del Madrid Central han dicho que ya desde ya ha desaparecido ya lo que había hecho la Carmena, de sí, no poner sí, los nada, coches, nada de la Gran Vía peatonal. Esto y a los otros lo otro. Nada, se acabó nada. La movidita, ¿eh? Ahora solo va a ser ganar dinero y robar y bueno, robar. Bueno, pues, me imagino pues que será pues como están haciendo en Andalucía un poco. Pues, y otra vez a, no, porque aquí, a tener ahora, déficit, sí, un no, déficit bestial. Ahora que vos la... dice, porque lo vio que en Andalucía dijo que no, que les dejaban sin ninguna premisa de antemano, pero no, ahora no, ahora ha cambiado. No. Ahora ha dicho que quiere. No, que quiere. Que quiere estar en el gobierno. Lo que, cual significa que va a meter ahí los tornillos que no. Pues sí, pues es muy probablemente que le den la imbecilidad esa que se van a crear ellos mismos de la consejería de familia, que dicen ellos. Claro, y que tú sabes para acabar que las feministas la... quieren acabar, o sea. Pues por supuesto, bueno, ya lo han dicho. O sea, las feministas para ellos somos feas, las feas hermanas, no, hijas de la madrastra de Cenicienta. Por lo menos, eso como mínimo. Sí, sí. Uy, qué hija, largo. Cenicienta tenía familia, o Cenicienta... Pues Cenicienta única, se sabe, pero mundo, la madrastra... Desgraciadamente única. Las feministas tenía... somos las hijas de la madrastra de Cenicienta. Pues, ah, vale, fea, eso es fea, punto, sí, no sí, hace feas. Falta. Tanto rollo. Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, Cenicienta pero... era la guay. Cenicienta... Entonces, bueno. Oye, pues algo tiene que ser de verdad, porque Pepe, yo siempre, Pepito, yo, a mí siempre mi me ha gustado la madrastra de Cenicienta. Domingo, no, no. Pero me dice, mira, esos son Pepe Pepito. Estábamos comiendo en un restaurante y vinieron unos y dice, mira, Pepe Pepitos. Sí. Y... Pepe Pepitos. Pepe Pepitos. Bueno, pero bueno. Los chalecos todos iguales, no sé qué, ah, las mujeres perfectas. ¿Cómo se llama? Fachaleco, ahora sí, se llama fachaleco. Fachaleco. Te pones un chaleco, ya es mejor no ponerse. Yo tengo uno. Yo tengo uno verde de esos. Pues, yo no. De esos tengo de, uno marrón. De ir al monte invierno, de mi, exactamente. Mi padre, lo tengo para. Pero a partir de ahora pero he no decidido me voy a poner. Que no me lo vuelvo a poner, porque claro, cada vez que te pones una cosa de esas te dicen, ya te has puesto el fachaleco. Así que ni hablar. Porque vamos, la peña... El mío es de brillibrille, ¿eh? Cuidado, este no. Bueno, Inesita nos viene hoy con pero, un pero chaleco. Pero es de brillibrille, este no cuenta. Es de brilli. No, ese no se lo van a poner los fachi. No, no se lo ponen los fachi ni de pelito. Bueno, se lo dejo, va a empezar. Pero bueno, la verdad es que es un poco... Nos ha dejado, a mí por lo menos estas elecciones me ha dejado un sabor un poco amargo. amargo por eso. Pues en a mí Europa me ha dejado de vicio, cansino. Me ha dejado un sabor, o sea, cansino. Ah, bueno, ya, porque tú cuéntanos que tú has tenido una experiencia un poco surrealista. Pues sí, bueno, yo había votado... Encima nos puso los dientes largos, que nos dijo, chicas, que me voy 2 horas a no sé dónde, a un pueblo de aquí de Vizcaya, que voy a ganar una pasta. Exactamente. Y voy a estar solamente 2 horas para que me den la información de quién ha salido, de los resultados de las elecciones, llamar por teléfono y nada más. Y dijimos, joder, Ima... Pues para el año que viene avísanos. Claro. Que vamos todas las feuchas. Y resulta que... Bueno, pues lo cuéntanos. Cuento exactamente. Esto fui contratada por la Diputación. Bueno, a través de una empresa. Y... ¿Sigo? Sigue, sí. A través de empresa. Y mi función era de supervisora. Yo tenía a mi cargo 3 personas que se llamaban recogedoras. Qué bien tener a alguien a tu cargo. ¿Verdad que sí? No, yo vi esto. ¿Qué recogedoras? 2 horas, me pagan una pasta. Y jolín, jefa, bueno, encima te empoderaste, ¿no? Totalmente empoderada. Y claro, la función de estas recogedoras era ir a las mesas electorales y yo escogí, porque se podía escoger el colegio, y uh-huh. escogí, bueno, por una serie de circunstancias, un colegio pequeño, digo, porque así termino antes. En un pueblo de Vizcaya. Había 6 mesas. Entonces, las 3 personas que estaban a mi cargo se le llamaban recogedoras, que lo que hacían es, al cerrar las mesas, el colegio, cuando contaban ya las... Recogían los vasos y todos los que llevan ahí 800 horas y todo el día. Recogían el recuento de votos. Ah, vale. Recogían, sí, tenían unas fichas y recogían uh-huh. los números de votos. De cada partido. De cada partido, exactamente. Y mi función era coger esas fichas, llamar por teléfono a un centro de control uh-huh. y transmitir esa información. ¿Para qué? Pues para que se vaya los para medios, que los de la tele hablen antes, ¿no? Exactamente, los eso medios es. De comunicación. Ven la varilla todo el rato. Posible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De... Se supone que, bueno, pues que en todos los colegios terminan más o menos pronto, pero bueno, yo tengo que contar, no voy a decir ni siquiera el pueblo, pero ya me resultaba un poco así curioso, porque yo veía pasar y había mucho trasiego de gente, ya estoy hablando ya de cerrada el colegio, que ya no entraba a votar. Y gente vestidas como de domingo, peinadas de peluquería, para atrás y para adelante, chavalitos... Es que era domingo. Chavalitos... Y la gente... Todo esto es con una bolos... etiqueta de partido, ¿eh? Sí, sí. Estoy claro, hablando. Que sí. No digo ni partido ni nada. No, no lo digas, pero lo sabemos. Sí, chavalitos marcando bices, también con sus tarjetas de esto. Pero... Apoderaos, que se llama... Pero claro, se andaban paseando continua, pero es que es un colegio pequeño, sí. Con las 6 mesas que estaban separadas por una especie de... Biombo. De biombo, exactamente. Cortinillas de... De biombo. Cortinilla. Y entonces yo voy a pasar esto. Y alrededor de las mesas que estaba el presidente, los 2 vocales, habría como... Pues no sé, en unas habría 8 personas, en otras 7, en otras 10. O sea, era mambo. Como... ¿Había sí, mambo? Sí. Era todo como... parecía más una fiesta que una cosa, pero todo... Pero sí, no había risas ni nada, era todo como de paseillo, mambo. ¿No? Un poco. Bueno, pues esto que se supone que... ¿Qué pasó? En 2 horas se podía terminar, o sea, o a las 10:30, porque es un colegio pequeño... Pues se tardó, no sé no, qué pasaba, que empezó nunca, a solo... Nunca cojas presidente... esos patrones de pensamiento en cuanto a los colegios, claro. Y porque hay gente que se organiza muy bien y son muchos colegios y hay muchas aulas o un colegio con muchas aulas y dices, wow, un colegio... Es que se puede montar, solo con que se monte una mesa, solo con que una mesa la arme ya salís a las 9 de la noche o pero las 2. Pero de 8 que 7 la arme es un poco mosqueante. De 8 mesas, 7. De 8 mesas, 7. Y de pues, y 3 sí. tipos de votaciones. Sí. Y en las 3... ¿Qué cogieron a la gente más mayor? Pues yo creo que eso deberías hacer un escrito. La organización que has trabajado, bueno, a la organización no, al ente ese que está por aquí, que era uno de los que entraba en las votaciones que hemos votado, pues, deberías hacer un escrito diciendo, oiga, porfa, para la próxima vez, a ver, controlen un poco a su personal, porque ese personal que estaba allí merodeando, esas que dices tú que iban de domingo y los otros son del mismo personal que... Ya, entonces, pero es que la cuestión es que el presidente, los, o sea, pero si eran colegas, o sea, ¿qué van a hacer? Era todo, claro, es como la familia, como si hubieran ido la, y las monjas, ¡ah! Y ¡ah, la las monjas cambiando los votos. Sí. Oye, hubiera estado un poco bien que te hubieran llevado de cenar, ¿no? Porque hasta las 2 de la mañana, hombre, allí. Yo lo dije, lo pedí, vamos, que se veía todo el mundo. Me decía, claro. No, cuando lo pedí eran las 9:30 y yo dije, esto se va a alargar. A las 10:30, si no hemos terminado, yo por favor, traernos unos sándwiches. ¿Y qué? Y me dice, no, que me han dicho el... Yo están asando un cabrito mí, aquí. Estaba ya, el controlador. Encima de mi controlador estaba el supercontrolador. Hay un supercontrolador, joder. Claro. ¿Qué organización? Entonces, el supercontrolador le dijo a mi controlador, que es al que yo le había pedido, que nada, que se iba a terminar pronto y tal. Ya y estaba, dice, pues ya estaba. Controlamos todo menos lo que te vamos a dar de cenar. Que no cenó. Eso es. Lo no controlaron cenó, todo, pero no, salvo que no eso. Bueno, que y, una... y después es que yo creo que se tomaban muy en serio lo de ser presidente, que parecían que iban a ser presidentes de Estados Unidos o algo así. O sea, el presidente es el único que abría las... Es que eso tiene que ser así, hija. Y eso no bueno, puede ser de pero... otra manera. Pues sí. No, eso no puede ser yo de otra manera. Yo sé que por ley es así, pero claro. Yo sé que es que no... No. Y contarlo, eso. Contarlo solo el presidente. Entonces, claro. Y encima con mucha parsimonia. Ah, bueno, otra cosa es que él fuera amparado, pero vamos, o sea, eso bueno, la pero, ley es la ley, ¿eh? Pero todo era así, ¿qué pasa? ¿Que los colegios son más pabilados o qué es lo que hacen? Bueno, la cuestión bueno, es que... yo te puedo decir que eso también depende mucho de la gente que esté en la mesa, porque yo cuando fui en las elecciones de abril, había mucha más gente que ahora votando, sí, y sí. Sin embargo, yo entré sin más. Y esta vez... que había menos gente votando, tuve que hacer cola para poder votar, y el presidente, que no recoge los nombres ni nada, y el que recogía los nombres, pues la verdad es que dejaba muchísimo que desear. Igual es que no es veía que en bien. Un mes las cosas pueden pues, cambiar mucho. Vamos. Bueno, la cuestión es que yo salí a 1:30, joder. Pero es que ya a 1:00 me llamaron en el centro... de grabación, control. Me llaman y me dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que falta a la 1:00, faltaba todavía nos van a cuatro meses para terminar de votar. Y los carteros estarían también mosqueados, ¿no? Yo qué sé, pues habría gente... Porque el cartero claro. Hay un esto que siempre va a recoger el tercer sobre de los resultados. El cartero también, siempre está ahí. El correo siempre está ahí. Pero llama dos veces, ¿no? O tres. El tema está dejarme terminar y después hablar lo que queráis. Que a 1:00, cuando me llamaron, me informan. Llevan ya no sé cuánto tiempo que han cerrado ya todos los colegios de Euskadi. Menos. Sois el último. Sois la lacra. Euskadi. Me dicen, dilo a las mesas que, por sois favor, que sois las últimas. Peor. Que son las últimas. ¿Y te hicieron caso? Nada. Me hicieron y sin caso, cenar no, y no, sin Euskadi. A 1:30 salí, a 2:00 a casa. Va. Sin Afari. No, María no es... imaginar. Pobre... Oye, o sea, ¿puedo bueno. hacer una pregunta? Sí, pero date prisa que tienes que hacer el relato tuyo, no, ¿eh? No, cortito, pero vale. es lo que me ha pasado cuando he ido a votar. Ahí... Y, igual es así, no sé. El caso es que ¿has yo... ¿Has tenido una experiencia... esta corpórea? Mística. ¿Mística no, o...? No, tanto no. ¿Te ha venido una monja y te ha cambiado el sobre? De ¿excitante? Joder, me lo estáis poniendo, por Dios, ya ha sido una chorrada, por el amor ¿qué ha de sido? Dios. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Tanta tensión. No, es una pregunta que... A ver, tú lánzala. Mira, yo voy a votar, ¿no? Plas, y entras directamente a la cortinilla esta donde coges tus cosas y eso tal. Es. Y yo entro, par, y de repente, todos sobres. Y me quedo mirando, vale, sobres, y que meto los sobres. Y entonces oigo un, oye, perdona. Las papelitas están fuera. Y me dice, las papelitas... Y me quedo así mirando, la mesa, todo has pedido. Joder, con el secreto. O sea, ¿qué pasa? Claro. El secreto es el sobre. ¿No? Claro, claro. Pregunto. Ya, eso ya me he dado cuenta yo también. Total, que al final dices, bueno, pues tampoco te vas a volver loca. Bueno, pues qué miro, pues este y este. Y ya está. Sí, y mi cosa era esa sensación, ¿no? Eso es mala organización, ¿no? Me da sí, a mí. Sí, eso sí es cierto. Yo también. Igual es así, no sé. No, es así. No es para así, no debe de ser así. Dentro. No debe de ser así. Y siempre ha habido una zona... que es como en los buffets, libre. Que pasas y coges el sándwich de aquí, coges el jamón york de lo allá. Lo tienes ahí si lo quieres coger, pero tiene que haber lo de la cortina. Pero donde votas, que solo haya sobres. El secretismo tiene que haber. eso claro, es así. Claro. Yo pensaba, pues los sobres son el secreto. No, eso yo creo que fue un fallo de los de las mesas. La privacidad tiene que ser fundamental. Llegaron tarde. Pero y eso va a pasar. En mi colegio, que tú y yo no votamos en el mismo, estaba exactamente igual. También. También, lo mismo. Los sobres secretos. Los sobres secretos, secretismo. Pero los papeles estaban allí. Bueno, mira. Secretos de colores, también tiene cojones, ¿eh? Y muchos. Yo acompañé a mi pareja a votar a otro colegio, porque cada uno votamos en un sitio distinto. Viva la diferencia. Exactamente. Y en el de mi pareja estaban los sobres y lo otro fuera. No había nada dentro. Venga, Rea, Inés, que nos están poniendo bueno, verde. Bueno, vamos a dejar el tema de elecciones y eso procedamos a... Inesperada. Inesperada. Pues vamos con este relato. Es cortito, ¿eh, chicos? Vale. Este se titula Amor incondicional. Adiós. Siempre la vestía con las mejores ropas. Siempre la agasajaba con las mejores joyas. Siempre la halagaba con los mejores poemas de amor. La quería más que a su propia vida, pero nadie entendía su amor por ella. Todo el mundo la rechazaba, no querían verla y mucho menos hablar con ella. A Gerardo eso le dolía profundamente, pero antes estaba ella que todos y todo lo demás. Dulcemente le decía a su amada Giselda Jennifer: no te preocupes porque mi familia no te acepte. Algún día se darán cuenta de lo maravillosa que eres y lo feliz que me haces, y olvidarán sus incomprensibles prejuicios hacia ti. Pero mientras tanto, sigamos disfrutando de nuestro apasionado amor que tanto les fastidia. ¡Follemos hasta explotar de placer! Y en esa cama, donde cada noche se enfrascaban en faenas amorosas, gozaban de sus cuerpos y su amor desenfrenadamente. Además, celebraban esa noche su aniversario. El apasionado Gerardo estaba totalmente entregado al placer del follisqueo. Y quizás también obnubilado por el amor y la gran belleza de ella. Los juegos sexuales fueron a más. Y entonces ocurrió la tragedia. Cuando él vio lo que había hecho, se tiró por la ventana, muriendo en el acto. Entró la policía en su casa y lo que encontró les dejó estupefactos. Hallaron una carta manuscrita por Gerardo, en la que decía: lo siento, mi vida, acabé contigo por un exceso de amor y prefiero morir que vivir sin ti. Adiós, mundo. Al final os salisteis con la vuestra. Ya no estaremos juntos nunca más. Y allí, en la cama, yacía totalmente reventada la que fue una preciosa y muy cara muñeca hinchable llamada Giselda Jennifer. Fin. Muy bueno, Inés. Muy bueno, de verdad. Ya me estaba yo imaginando. Digo, ¿por qué habrá matado? ¿Qué habrá matado? ¿Qué habrá hecho esta pobre? Hombre, el amor es incondicional. Está enamorada totalmente de la muñeca hinchable. Y ya estaba, exactamente. Le ha dado por la muñeca hinchable, pues bueno, mira, así sufrimos menos. Porque que la habías puesto tan guapa, tan magnífica, tan encantadora. Bueno, ¿tenemos tiempo para otro? Sí, chula. Sí, claro que tenemos. Venga, pues cuéntanos otro, que hace mucho que no vienes y nos tenías muy desatendidas. Pues anda que no tengo. Venga. Estos son unos muy cortitos, que los hice para un concurso. Ah, vale, vale. No he ganado, o sea, los puedo relatar ya, porque ya se pasó el concurso. Vale. Y vamos con uno, por ejemplo, este mismo. Se titula Absurdo y punto. Sí, soy su esposa. ¿Sí, cómo? Soy su esposa. Llevamos 15 años de feliz y quizás absurdo matrimonio, pero me enamoró su silencio, su fidelidad, su suavidad, su dureza. ¡Oiga, señora! ¡Que eso que lleva del brazo es un consolador! Sí, pero yo le quiero. ¡Qué bueno! Esto muy bueno. Claro. A ver, explico un poco. Estos relatos te dan la primera frase. Entonces tú tienes que... Que hacer el... de lo que sea, ¿no? Entonces... ¿Y cómo empezaba, Inés? Que no me acuerdo. Sí, soy su esposa. Sí, ¿cómo? Soy su esposa. Y de ahí tienes bien. Que sacar vale, el relato. Tienes que sacar el relato. Ay, qué bien. Pues oye, chica, qué imaginación. De verdad que sí, qué creativa. Pues ya ha ganado. Ah, no importa. Bueno, no importa que no hayas ganado. Este nunca también se sabe. Es de lo mismo. Tienes la primera frase y luego tienes que sacar el... Entonces, este se titula Feliz con los pies fríos. Tengo los pies fríos y las manos congeladas. Pero no me importa, porque ya no me gritarás más. No me pegarás más. No me humillarás más. Y al calor de la chimenea del desde ahora pacífico hogar, me los calentaré feliz y cómodamente, mientras tú yacerás en ese río tan frío donde con engaños te hice venir para ahogarte. Este me ha encantado, Inés. Este me ha encantado. ¿Sí? ¿En serio? Muchísimo. Pues tampoco he ganado. O te pones así y me encantas. Este es muy, muy cortito. Se llama Intuición. Venga. Una extraña y dolorosa sensación le revolvía las tripas. Tenía que ir a casa urgentemente porque lo intuía, lo veía venir. Y no hacía falta ser vidente para darse cuenta de que se estaba cagando. Es que hay gente que solo caga en casa. Yo es verdad. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, Inés, genial este, ¿eh? Venga, que nos da tiempo a otro. Sí. ¿Tienes otro así cortito? Este también es del concurso. Y se titula De todas. ¿El concurso? Ese es tuyo. No, pero que tengo que decir que todos estos los hice para ese concurso. Que son los que te dan la frase inicial y tienes que sacarlo. Este se titula De toda la vida. De toda la vida se sabe, querido Faustino, que cuando hay amor, eso te lleva a una boda, una casa, hijos. Lo que viene siendo la tradición como Dios manda. Todo lo demás es pecado. Bien, querida Amanda, pero a mí... ¿Qué me cuentas? Si de toda la vida sabes que yo muero de amor por tu hermano Miguel. Miguel el cartero. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Sara, Miguel? Que la voz que siempre llama Miguel ha llamado dos veces a tu puerta, Inés, ¿o no? Miguel el cartero. No le hablo al cartero, por mucho que llame. ¡Ahí, no le abres al cartero! A mí me pilla al cartero le tienes que abrir, por favor, ¿eh? No te va a llevar tu relato por el mundo. Viene ella solo, que es la cartera. Bien. La cartera llama dos veces, o tres. Sí. Oye, tenemos para... ¿Otro? Venga, pues venga, otro. Bueno, este estamos ansiosas. Este es un poco moñas, ¿eh? Moñas, nos gustan las moñas. Sí, de vez en cuando. Y los huevos de Pascua. Me refiero a que no mato gente y nada de eso. No es de ningún concurso, se me ocurrió así. Se titula No existe vida sin pasión. Bien. No encontraba la pasión en nada de lo que hacía. La buscó por todo el mundo, pero jamás la encontró. Y continuó viajando sin descanso toda su vida. Ya en su lecho de muerte lloraba por dejar este mundo sin encontrar la pasión en ningún lugar. Entonces alguien le dijo: eso no es cierto. Tú siempre tuviste una gran pasión, que fue viajar. Fin. Joder, Inés. Muy buena. Me has dejado planchada. Yo también. Con este me has dejado planchada. Tanto busca, no sabía que su pasión era viajar. Ya, pero chica, ha sido así tan... Así, corto. No, corto, estaba bien. A ver, ¿tienes otro cortito? Sí. Venga. Yo digo, igual puedo morderse las uñas o algo así. Yo también, no sé, me estaba imaginando algo raro. Sí, sí. Eso, es que no estoy mal acostumbrada. Ha dicho que era moñas, es verdad. Ha dicho que era moñas. No era de estos inesperados, era moñas. Pero igual moñas. Precisamente por eso tiene su gracia, ¿eh? También. Sí. Vamos a por este, venga, va. Nada permanece oculto. Ah, sí, este es del concurso también, por bueno, cierto. Déjate concurso, bueno, Inés. Me queda un regusto amargo en la boca después de que cerrando los ojos me besaras tan apasionadamente. Porque ahora sé que ese beso no iba dirigido a mí, sino a ella. El amor de tu vida, según leí en esos mensajes que tú creías bien ocultos. Eres un falso. Yo no te importo nada. A pesar de llevar 20 años casados. Pues bien, no pasaré por la vergüenza de ser una cornuda abandonada. Antes, prefiero ser viuda. Por cierto, querido, ¿te ha gustado tu última cena? Ahí, este sí que me ha encantado. Este es muy tuyo, sí. Inés. Este es muy tuyo. Es verdad. Pues sí, que nos tenemos que ir despidiendo ya, bien. Chicas. Pues sí, que se nos acaba el tiempo. Es Inés, bien. Que nos has tenido muy abandonadas, que nos encanta que vengas, que nos encanta que nos cuentes estos relatos, que nos da igual que hayan estado en un concurso y que no haya ganado, que a nosotros nos gustan un montón. Bueno, nosotros ganarías todos. Exactamente. ¿Y así cómo que, los nosotras. Dices? ¿Cómo eso los es, relatas? Es que encima escenifica muy bien y se nota que es una chica de teatro. El teatro se tiene que notar. Eso es, eso es. Bueno, feuchas, pues nada, que nos vamos, que nos podéis escuchar, bueno, que ya sabéis, en la 97, las feuchas, el sábado este que viene, de mañana. O sea, mañana, de 4 a 5, y el lunes que viene, de 2 a 3. Y un último apunte, recordar que también, como agenda que se me había pasado, el 31 de mayo... bueno, ya no. O sea, nada. Eso no. Vale. El 1 y 2 de junio hay la escuterada 2019 en Bilbao. La concentración de Vespas y Lambretas. Adiós. Y, mira, y free. Sí, y eso, sí, vamos, eso es un espectáculo. Belleza sobre dos ruedas. Bueno, pues, feuchos, pues nos vamos. Agur, hasta la semana que viene. En la 97, Ratia, la feucha. Yo os voy a dejar para que despedirnos con una que nos gusta mucho, nuestra Janis Joplin. ¡Hombre! El Mercedes Best Buy. Es la mejor de las pues mejores. Vamos a disfrutarlo, vamos a cantar y bailar ahora mismo, según nos despedimos. Buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? To find me, I wait for delivery each day until free. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. Buy me a night on the town. Everybody, oh Lord. That's it.